decirme nada, todo está muy claro. No tienes que seguir fingiéndole a este corazón. Tu vida y la mía distintos caminos tomaron, dejándome solo sin nada y sin tu calor. Las razones que nos dimos, las razones que callamos, igual ya no importarán. Mañana habrá que hacer café y seguir viviendo. Quedan tus besos, tus palabras, tu mirada. ¿Cómo hacer para seguir y hacer como el payaso que todos ven riendo? Que por dentro llora, que por dentro piensa que si te vas no vuelves y se pregunta dónde. Quedan tus besos, tus palabras, tu mirada. ¿Y cómo hacer para seguir? ¿Cómo hacer para seguir? Ser como el payaso que todos ven riendo, que por dentro llora, que por dentro piensa que si te vas no vuelves y se pregunta dónde. Quedan tus besos, tus palabras, tu mirada. ¿Y cómo hacer para seguir? ¿Cómo hacer para seguir? ¿Cómo hacer para seguir?